Warner Brothers presenta Looney Tunes. El Correcaminos y el Coyote en Rápido como Bala. Catálogo Acme. Correo. Ventosas Acme. Dinamita. Alto. Meep, meep. Soltar, bomba, coyote, correcaminos, blanco, aquí. Helio. Mapa de carretera. Un dibujo animado de Warner Brothers.